Vamos a recibir en la entrevista central de este miércoles al periodista Víctor Baqueta, que está en línea. ¿Qué tal, Víctor? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Antes de ir a la temática que queremos abordar, que tiene que ver con, bueno, entre otras cosas, la situación ambiental de Punta Ballena en el departamento de Maldonado, que hay algunas iniciativas importantes también. Temas que has seguido, digamos, dentro de los temas que te has especializado, podemos decir, en los temas ambientales. Vimos algunos artículos en El Zumbido, en el portal El Zumbido. Quería preguntarte, aprovechar, contarnos un poco qué es ese portal, cómo funciona. Bueno, en el portal somos unos periodistas, básicamente Pablo Alfano, y yo también, Isabel Sanz, que está colaborando. Es un portal de periodismo de investigación que lo inauguramos hace poco, es decir, veníamos trabajando en Sudestada y, claro. y de Sudestada pasamos para El Zumbido, en donde estamos con mayor libertad, se puede decir, o mayor comodidad, y bueno, y es lo que seguimos haciendo, digamos. Es una, claro. Una tarea bastante honoraria, porque digamos, en realidad es la voluntad que tenemos de tocar esos temas y de investigarlos, ¿no? Bien, es elzumbido.uy, ¿verdad? La dirección. Exacto. Bien. Exacto. Bueno, Víctor, para empezar por esta realidad dentro de los temas que nos plantean como desafío, primero, si tenés algún comentario, supongo que algo habrás repasado o mirado en su transcurso de la comparecencia ayer de el ministro de Ambiente, Ortuño, y el presidente de OCE, Pablo Ferreri, en la Comisión Permanente del Parlamento, por el tema renovación o renegociación del contrato del llamado Proyecto Arasatí o el Proyecto Neptuno. ¿Querés hacer algún comentario sobre lo que quedó expuesto ayer? Bueno, mira, es un tema bastante complejo, digo, por la extensión que ha tenido y las tantas circunstancias, ¿no? Yo pienso que mi idea general es que esto no se ha resuelto de la mejor manera. Lamentablemente, en todo el gobierno anterior esto se manejó con mucha reserva, con mucha esconder información, tomar decisiones que en su momento las organizaciones sociales interpusieron distintos recursos, se rechazaron esos recursos, se buscaban chicanas legales para no tomarlos en consideración. O sea, este ha sido un proceso muy enredado que, en mi opinión, en el gobierno actual se le ha dado una solución que también no es transparente, es decir, la negociación que se hizo, mantener un contrato que se sostuvo desde el principio que era inconstitucional y entonces asignar nuevas obras sin un procedimiento de licitación abierta como es adecuado. O sea, para mí este proceso sigue no bien encaminado, no bien encauzado, se buscan paliativos y con esos paliativos se intentan justificar las soluciones que se están tomando. Para mí el problema del agua, que es un problema crucial que tenemos en el Uruguay, en todos los aspectos, es decir, de lo que depende de la economía y el bienestar de la población, si no se encara de una manera global, de conjunto, analizando todas las variables, con participación de la sociedad civil, nunca vamos a encontrar una salida adecuada de esta manera, ¿no? Víctor, buen día. Bueno, buenos con días. Respecto obviamente a varios temas que en estos minutos queremos conversar contigo, está el tema que desde hace un tiempo, arriba de la mesa, se analizó mucho con movimiento de vecinos, de allegados, que tiene que ver con la situación de Punta Ballena. Y bueno, en estos últimos días el movimiento Punta Ballena Protegida emitió un comunicado, bueno, en el que se recomienda básicamente que se solicita al Poder Ejecutivo esta incorporación al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de lo que es la Punta Rocosa, el área marino-costera asociada bajo la categoría de monumento natural, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿En qué está? ¿Qué nos podés contar sobre esta situación para actualizar un poco? Porque entre tanto tema, muchas veces los oyentes, bueno, pierden un poco también, igual que nosotros, ¿no? La realidad de las últimas informaciones. Bueno, mirá, para mí el proceso o el caso de Punta Ballena es interesante como un ejemplo, ¿no? Es decir, como un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas cuando se encauzan a través de la participación de la sociedad civil, a través de la organización social. Fíjate que en este caso, cuando se planteaba un proyecto inmobiliario gigantesco en ese lugar, que eran 29 edificios, 320 apartamentos, o sea, convertir en un condominio sí. privado Punta Ballena, que ha sido históricamente un lugar público de entretenimiento, de disfrute de la población, aparte de los valores científicos que además también tiene muy especiales, y bueno, y fue producto de una movilización social que llegó a recoger 34.000 firmas en el departamento de Maldonado, usando un recurso legal que tenemos, que son las iniciativas populares a nivel departamental, o sea, con el 15% de las firmas del electorado, se presenta una iniciativa ante la Junta Departamental, y la Junta Departamental no la puede engavetar, no la puede encajonar, es decir, tiene 60 días para tratarla, puede aceptarla o rechazarla, no la puede modificar, y si la llegara a rechazar, el intendente solo puede convocar un plebiscito, o sea que la decisión final es de la población. Este es un recurso de democracia directa importantísimo que nuestras instituciones tienen. Y esto fue lo que se usó en Punta Ballena. Fíjate que este proyecto que les mencionaba venía aprobado por dos gobiernos departamentales, unanimidad de la Junta, avanzaba inexorablemente pasando por incluso encima de normas legales, y fue esa movilización la que determinó que se presentara una iniciativa con las firmas correspondientes, y terminó con que la Junta Departamental aprobó por unanimidad considerar a Punta Ballena como reserva natural departamental, y que se le propusiera al Poder Ejecutivo incorporarla al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Claro. O sea, esto es producto de esa movilización social y de ese instrumento de democracia directa que se usó en ese momento. Entonces, lo que ahora se anunció esta semana pasada fue la concreción de la resolución que tomó la Junta Departamental el 17 de marzo del año pasado, como consecuencia de esa movilización. Entonces ahora el trámite consiste en que la Intendencia va a presentar la postulación de Punta Ballena al Poder Ejecutivo, que es el que la puede declarar, y bueno, y se está encaminando felizmente, ahora sí, con el acuerdo de todos los sectores partidarios y gubernamentales, ¿no? Claro. Pero esa es la historia, ¿no? Ahora, qué importante eso que decías, ¿no? Porque ese trabajo que se llevó adelante, que era un desafío grande, importante, pero que marca un precedente para lo que puede venir también, ¿no? Exacto, exactamente. Y te digo, de alguna manera, también eso, por ejemplo, tiene sus repercusiones en otras movilizaciones, ¿no? Porque claro, en este momento, con el caso del proyecto de hidrógeno de combustibles sintéticos, en realidad, en Paysandú, que se está planteando, hay dos iniciativas de la sociedad civil que están usando este mismo recurso que yo mencionaba, ¿no? Víctor, hay una serie de esa comisión asesora que se creó, ¿no? Una serie de recomendaciones que son importantes repasar. Alguna venías mencionando, pero que vos en un artículo ahí en El Zumbido las mencionás, ¿no? Exacto. Bueno, en rigor, digamos, esta comisión lo que definió fueron los padrones que se propone incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es la Punta Rocosa y la zona marina circundante. Pero entonces, además de eso, se considera necesario que la zona lindera, digamos, o sea, más ampliamente de la costa, de la Punta Rocosa, también debe tener criterios de manejo apropiados, adecuados a un área natural protegida, ¿no? Entonces, esas son las iniciativas. Una es a nivel del Poder Ejecutivo, que es quien por ley declara el área protegida. Otra es a nivel del gobierno departamental, con un plan local de ordenamiento territorial que debe tener criterios especiales de manejo de esa zona, como les decía. Y esto, además, siempre es gestionado no solo con la participación natural de los gobiernos, sino también de la sociedad civil. En este caso, el movimiento Punta Ballena Protegida, que es la denominación del movimiento de la sociedad que intervino en esto, está planteada formalmente integrante de la comisión administradora y gestora de este ordenamiento, ¿no? Sí, se habla también de crear una comisión técnica con representantes del gobierno departamental, de los partidos que están en la Junta y la universidad, y este movimiento creado para seguir todo el proceso de esto de ingreso del sistema de áreas protegidas, ¿no? Efectivamente. Otro elemento destacado de esta experiencia fue justamente la participación de la Universidad de la República. Claro. O sea, el movimiento social contó con un respaldo, digamos, técnico y científico del CURE, el Centro Universitario Regional Este, que fue también muy importante en todas las instancias de este proceso, porque a la altura que se lo tomó, ya estaba en el procedimiento de evaluación ambiental. Solo uh-huh. faltaba que se diera la autorización ambiental para que el proyecto inmobiliario comenzara a ejecutarse. Y entonces se intervino en ese proceso, se participó en las instancias públicas, se presentaron iniciativas con el apoyo de la universidad, como decía, y eso fue determinante también para que se rechazara en el Ministerio de Ambiente la autorización de este proyecto. Lo que te señalaba Marcelo, vale la pena reafirmarlo, subrayarlo, en el sentido de que siempre van a estar apareciendo proyectos de este tipo y están mirando a ver qué lugares de la costa para promover, ¿no? Proyectos por interés turístico, de construcción, etcétera, que esto siente un precedente en el sentido de organización de los vecinos de la zona y de la gente que le preocupa estos temas, la inclusión de la universidad también con su visión, y que esto ayude a empujar, digamos, a lo institucional, a nivel de lo departamental, juntas, intendencias, que se tenga en cuenta este proceso, porque esto no va a ser un hecho aislado y ya el tiempo lo demuestra, ¿no? No, por supuesto. Es que mirá, de hecho, no es que va a suceder en el futuro, está ocurriendo que hay una diversidad de proyectos inmobiliarios, y además se da el caso, que es importante tenerlo en cuenta, que nosotros tenemos legislación adecuada, tenemos una ley de ordenamiento territorial adecuada. El problema es que los gobiernos departamentales, por la vía de las excepciones, y Maldonado es paradigmático, por la vía de las excepciones, decisiones excepcionales, transgreden sistemáticamente el ordenamiento legal que tenemos. Uh-huh. Entonces, la población tiene que salir a defender lo que está en la ley, digamos. Eso, por ejemplo, en el caso de Punta Ballena, era clarísimo. Si se aplicaba la norma que establece que 150 metros de el nivel mayor de crecida del agua no se debe ser de dominio público y es no edificable, con eso ya en Punta Ballena no se podía edificar nada, pero sin embargo tenías un proyecto inmobiliario gigantesco planteado arriba y con acuerdos del gobierno departamental. Clarísimo, sí, clarísimo, tal cual. Bueno, veremos lo que se pueda venir y las luchas que se vayan a dar también con este tipo de situaciones, Víctor, ¿no? Sobre esto, perdón, Marcelo, que sí. También estaba buscando, mientras vos hablabas, Víctor, estos ejemplos que se generan. Hay uno reciente que dice que está habilitado en el artículo 418 de la ley de presupuesto, que están advirtiendo que podrían excluir a los fraccionamientos en propiedad horizontal en aquello de ceder los 150 metros junto al mar, que esto podría habilitar a una suerte de privatización de franjas de playa, digamos, en esos proyectos de régimen de propiedad horizontal. Esto lo han planteado ya ingenieros agrimensores, arquitectos, y desde el Ministerio de Vivienda dice que se está interpretando erróneamente, pero hay que estar atentos con ese tema también. Efectivamente, en realidad allí hubo, en la discusión del presupuesto, ustedes saben que hay de todo, hay de todo, cosas que no corresponden con el objetivo, digamos, económico de una ley de presupuesto. Uh-huh. Y entre esas cosas se discutió este tema, y digamos, la intención era inclusive mejorar o ampliar la norma existente, que es la de los 150 metros, y ampliarlo en el sentido de incluir también la costa de las lagunas, de lagunas importantes que hay cerca de la costa, pero se adoptó una redacción que da lugar a esa confusión. Y claro, entonces enseguida operadores legales que están ahí esperando a ver la rendija por donde meter interés, entonces ya saltaron y a decir que esa ley estaba habilitando propiedades horizontales en la zona de playa. Eso yo pienso que no es así, es una interpretación interesada a partir de una redacción que no fue muy feliz, pero digamos, en principio las autoridades están planteando que se ha reafirmado la normativa y no debilitado. Esperemos que sea así, ¿no? Claro. Víctor, te pedimos 2 minutos para hacer una pequeña pausa y abordamos sí. A la vuelta contigo el tema, el llamado hidrógeno verde, que también estás trabajando, es uno de los temas centrales que tendrían que estar sobre la mesa en este año también. Ya venimos enseguida. Seguimos conversando con Víctor Baqueta, periodista y escritor dedicado a temas ambientales. Lo hacíamos con la realidad de lo que venía ocurriendo y ocurre, ¿no? Obviamente con Punta Ballena, la construcción. Y en este bloque queremos meternos un poco, Víctor, en lo que tiene que ver con esta famosa planta de hidrógeno verde, mientras el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, concedió esta viabilidad ambiental de localización al proyecto de producción de hidrógeno verde, al mismo tiempo que multó al Ministerio de Ambiente a la empresa por esta tala ilegal de monte nativo en el predio de Paysandú. Bueno, muchos temas en tan poco tiempo, ¿no? ¿En qué está esta situación de esta planta de hidrógeno verde que también ha atravesado obviamente fronteras, que tiene que ver con la situación de Argentina, con las protestas obviamente que se presentaron? Bueno, en primer lugar, para un poco esclarecer, básicamente hay que decir que lo del hidrógeno verde es una pantalla que se usa para darle legitimidad a estos proyectos cuando el producto final que se busca no es hidrógeno. El hidrógeno es un insumo que junto con el dióxido de carbono se combina para producir metanol y combustibles sintéticos. Estos son proyectos de producción de combustibles para exportación al primer mundo que está desesperado por combustibles en medio de la llamada transición energética. Entonces, esa es la finalidad de estos proyectos. El hidrógeno se le dice verde porque usaría energías renovables, usan electricidad porque se hace por electrolisis con la electricidad proveniente de los molinos y de los paneles solares, por eso se le llama verde, porque no consume hidrocarburos, porque no consume petróleo en la generación de energía. Pero resulta que justamente al producir metanol necesitan el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero por excelencia, Y en el caso del proyecto este de Paysandú, que inicialmente era para aprovechar las emisiones de dióxido de carbono de Alur, que es la empresa filial de ANCAP, que produce alcoholes, resulta que eso hoy en día en el proyecto que está presentado es una parte mínima, cerca del 5% del dióxido de carbono que van a usar para producir metanol, y el 95% restante proviene de la quema de residuos forestales. O sea que están produciendo dióxido de carbono para sacar metanol. Entonces, el cuento de que esto es para descarbonizar el planeta, que es metanol limpio, es realmente un cuento. Bueno, por un lado eso, que hay que aclararlo. Sí. Por el otro, cuando vimos nosotros la propuesta de este proyecto inicialmente, que está plantado en la orilla del río Uruguay, enfrente a la ciudad de Colón, el documento del proyecto mencionaba como áreas de impacto, áreas de influencia del proyecto, el territorio uruguayo, pero parecía que el medio ambiente terminaba con un muro en la costa uruguaya del río Uruguay, claro. Y que adelante de eso no pasaba nada. Después, a raíz de que se denunció esta situación, es decir, técnicamente absurda, porque el medio ambiente no tiene ese muro, incorporaron como área de influencia, por ejemplo, la ciudad de Colón, que está enfrente, a 3 kilómetros de distancia, y que además es una ciudad balnearia, eso es una zona del río Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, que se ha desarrollado en base fundamentalmente al turismo y la industria de alimentos. Y entonces recién ahí se aceptó, que es lo que existe hasta el día de hoy, que ese impacto hay que evaluarlo, pero todavía no se han sacado las conclusiones. En rigor, el procedimiento se encuentra en el Ministerio de Ambiente en el inicio de la evaluación ambiental, porque lo que se dio es la viabilidad ambiental de localización, sí, que no es la decisión definitiva. En esta decisión se sigue manteniendo ese lugar, que es el lugar que está siendo cuestionado por las razones que explicaba del lado argentino, naturalmente, sí. Hay una movilización muy importante, y al principio cuando nosotros vimos que no se contemplaba eso, dijimos, bueno, pero esto es cantado un conflicto binacional, porque si no consideran la afectación de la población que está enfrente, esto conduce a un conflicto. Bueno, yo creo que esto todavía no está dilucidado. Se han hecho gestiones, hubo una reunión de cancilleres acá en Montevideo, se ha iniciado un diálogo, pero el tema no está resuelto. Y además en muchas circunstancias, Uruguay dice que sí, que está encaminado, pero realmente no lo está. Entonces, por ahora se está entrando en la evaluación de impacto ambiental, la empresa debe presentar ese estudio, todavía no lo presentó, y ahí se va a decidir definitivamente qué pasa con esto. Ahora, es cantado, yo creo que es cantado, porque incluso esto tiene más impacto del lado argentino del que pudo tener Bosnia cuando estaba el caso en Fray Bentos, porque la población de Colón está enfrente directamente sobre la costa, no es solo Colón, sino que también son municipios vecinos, y están muy movilizados. Entonces, si no se tiene en cuenta eso, si no se tiene en consideración, yo les digo que esto es un conflicto cantado, ¿no? Sí, Víctor, hace pocos días se informó que la empresa, esta HIF Global, recibió los, digamos, términos de referencia que tienen que cumplir cuando presenten la solicitud de autorización ambiental previa. En un documento que envió el Ministerio de Ambiente y que establece un poco los límites, lo mínimo que tiene que presentar. Entre ellos, les piden como ampliar el estudio de impacto a partir del reclamo de la Argentina, que incorporen a Colón, a la localidad de esta Argentina vecina, dentro de lo que debe ser evaluado en los impactos, también en lo que parece una señal como para tratar de tranquilizar los reclamos, ¿no? Sí, pero como te decía, no está resuelto en definitiva. Inclusive, claro, por ejemplo, insisten mucho con que el tema es un tema de contaminación visual, que sería solo, digamos, bueno, imagínense, son tres torres con llama encima de 80 metros de altura y una llama de 7 metros y pico, cuatro chimeneas de las calderas de biomasa en donde se queman los residuos forestales que yo les comentaba. Entonces, eso es lo que se instalaría frente a la ciudad de Colón. Insisten con la contaminación visual, pero no es solo eso. Yo creo que además la insistencia de contaminación visual es porque también, teniendo en cuenta el antecedente del conflicto por Bosnia, resulta que en la resolución de la Corte de La Haya se habla de la contaminación visual y eso no está dentro de los aspectos que pueden ser considerados por la Comisión Administradora del Río Uruguay, o sea que la contaminación visual habría que aceptarla, por eso lo mencionan mucho, pero no es solo eso, el problema es, por ejemplo, que los vientos dominantes van directamente hacia el lado vecino, porque son de el noreste al suroeste, y esos vientos van a llevar naturalmente lo que está saliendo por las chimeneas y por la antorcha. Entonces, es mucho más complejo, se lo está queriendo minimizar, y yo advierto, digamos, si esto se lo quiere minimizar o ignorar, esto puede conducir a un conflicto, y un conflicto serio, ¿no? A propósito del desarrollo de toda la alharaca que hay con esto del desarrollo del hidrógeno verde, que se nos presenta como las grandes inversiones que van a aumentar los números del país y todo esto, como lo hemos vivido con otras cosas en estos años. En alguno de estos artículos que has tratado estos temas, haces referencia a lo que ha venido pasando en Chile con esto, ¿no? Que es importante que lo reseñes también. Bueno, en realidad, por ejemplo, esta empresa HIF Global, que es la proponente de este proyecto, HIF Global es un fondo de inversión. En realidad es una empresa que tiene escritorios y proyectos semejantes en otros países, pero sin desarrollarlos. Y el único que tiene activo es en el sur de Chile, en la provincia de Magallanes, que es un proyecto de laboratorio, es un proyecto piloto, que están captando el dióxido de carbono del aire, de la atmósfera, y que entonces la escala de producción no tiene comparación con lo que se pretende hacer en este proyecto en el Uruguay. Entonces se lo está usando eso como ejemplo, cuando no lo es, no hay plantas industriales, a escala industrial, de esta naturaleza en el mundo en este momento. Entonces esto es una aventura, claro que es en ese contexto que les decía, ¿no? Es decir, la desesperación del primer mundo por combustibles líquidos el parque automotor gigantesco que tienen y entonces están buscando maneras de producirlo, pero esto no está ni siquiera consolidado tecnológicamente. Entonces hay que entender eso porque esto es una aventura, ¿no? Víctor, lo que estabas diciendo justamente, uno a veces se pregunta, ¿por qué del lado uruguayo y no del lado argentino este tipo de plantas? Es que del lado argentino también, o sea, en el lado argentino incluso ha habido concesiones territoriales muy importantes, porque esta campaña, vamos a decir así, del hidrógeno verde abarca la región. Chile se ha puesto un poco en la cabecera, pero está incluida Argentina, está incluido Brasil y estamos incluidos nosotros. O sea, no es solo Uruguay. No, por eso te preguntaba por ese posible conflicto que se pueda presentar entre Uruguay y Argentina. Claro, pero viendo esta realidad. Bueno, es que el conflicto es como pasó también con Gualeguaychú, es decir, el conflicto es con la población local. Claro. Ahora, el gobierno nacional Si esperamos algo del gobierno, y particularmente del gobierno Milei en este momento, claro, no podemos esperar nada porque están en lo mismo o peor todavía, ¿no? Claro, sí, entendible. Bien, Víctor, ¿algo más que quieras agregar en particular sobre este tema? No, bueno, ustedes saben que hay un proyecto, los dos proyectos grandes, vamos a decir, que están planteados de este tipo en Uruguay, son este de Paysandú y otro en Tacuarembó. En Tacuarembó, cerca de la localidad de Tambores, hay un proyecto de menor escala que el de Paysandú, pero es importante. Y ahí lo más importante, o lo más grave, si se quiere, es que están pretendiendo usar agua del acuífero guaraní. Eso es evidente porque además lo explicitan. Es decir, instalándose allí encima de la cuchilla grande en la localidad de Tambores, no hay fuentes de agua superficial significativas. La propia población de Tambores se abastece de agua potable por perforaciones en el subsuelo. Y este proyecto pretende instalarse allí para un consumo de agua muy importante, y si bien dice que van a hacer unos reservorios, que van a hacer unas represas a unos 3 kilómetros, sin embargo insisten con hacer perforaciones en una zona de afloramiento del acuífero guaraní que estaría a 12 kilómetros. Porque inclusive en el lugar donde se instala directamente la planta, las perforaciones tendrían que ser de más de 200 metros, y eso es muy costoso, no hay maquinaria en Uruguay para hacerlo. Pero entonces, fíjense que a pesar de eso, recurren, usan como una alternativa que dice que la van a usar en circunstancias excepcionales, pero eso después no se sabe. Y además la ventaja que tiene para ellos el agua del acuífero es que es agua pura, y la electrolisis para producir el hidrógeno precisa agua pura. La otra es costosa porque cualquier agua superficial que usen tienen que hacerle un tratamiento de purificación. Entonces, ese es el tema para mí más importante de lo que está planteado en el caso de Tacuarembó. Víctor Baqueta, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros, y evidentemente te vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Hay que tratar de difundir estas cosas, ¿no? Bien. Gracias, Víctor.